Quito, una ciudad llena de memoria, testimonios, leyendas y tradiciones. Les invitamos a conocer más sobre nuestra ciudad en base al conocimiento y reflexión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM presenta su programa de variedad cultural, Quito, Memoria y Leyenda. Buenas tardes, amigos oyentes, qué gusto volvernos a encontrar semana a semana en su programa Quito, Memoria y Leyenda, a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, espacio otorgado gracias al voto de confianza brindado por su director, el licenciado Patricio Álvaro, a quien le enviamos un saludo afectuoso y nuestro más sincero agradecimiento. Y a ustedes, queridos radioescuchas, gracias por seguir con nosotros para juntos emprender esta aventura radial que busca fomentar el amor a la historia de Quito, a partir del conocimiento y la reflexión. Programa que llega a ustedes bajo la conducción de Susana Freire García y quien les habla, José Luis Cedillo, en la producción, postproducción, edición y montaje del mismo. Para la presente entrega, en el segmento de la postal retrospectiva, compartiremos con ustedes una reseña vinculada al origen de la leyenda. En el segmento de la entrevista, vamos a dialogar con nuestra invitada, la maestra Consuelo Páez, quien es la gestora del Festival Ecuador Tierra de Leyendas, que se celebra en Quito desde el año 2006. Gracias al decidido apoyo tanto de las autoridades como de los maestros y alumnos del pensionado universitario Nelson León Vizcarra. Tras una ardua campaña emprendida por los representantes de la mencionada institución educativa, la Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito, mediante una resolución emitida el 9 de diciembre de 2008, decretó declarar a noviembre como el mes de la leyenda y la tradición ecuatoriana, señalando además que el 18 de noviembre de cada año se realice el Festival Ecuador Tierra de Leyendas, que el municipio de Quito otorgará la estatuilla Cantuña de Hierro a los participantes como un justo reconocimiento a la labor desempeñada tanto por los docentes como por los estudiantes. Y si bien en este año, dadas las circunstancias actuales, el festival no se llevará a cabo, esto no implica que la labor de difusión de la leyenda ecuatoriana no encuentre otras alternativas acorde a los tiempos actuales. Por ello, la importancia de dialogar con nuestra invitada al respecto. Y en la dramatización de nuestra leyenda semanal, les ofreceremos el Cucurucho de San Agustín. Comencemos. La postal retrospectiva. Demos un vistazo al ayer para conocer las leyendas, tradiciones, testimonios y nostalgias de nuestro Quito de antaño. ¡Bienvenidos! La leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mixtura que se cree fueron creados para mantener a los niños en juicio y evitar malos comportamientos. Las leyendas y mitos ecuatorianos varían según la región, tienen su origen en época de la conquista española. Nacen de las anécdotas y experiencias de célebres personajes de ese tiempo, que al ser transmitidos de generación en generación, en forma oral o escrita, que sumados al ingenio popular van dejando sus huellas hasta convertirlas en una historia o relato un tanto real y un tanto ficticio, donde los elementos sobrenaturales como los milagros, presencia de criaturas míticas, forman parte de la visión de la comunidad en las que se originan las leyendas, situándose de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, que le confiere cierta singularidad en un tiempo y lugares determinados, lo que aporta cierta verosimilitud al relato. Una leyenda, a diferencia de un cuento o mito, está ligada siempre a un elemento preciso y se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la cual pertenece. Se desarrolla habitualmente en un lugar y un tiempo preciso y real. Aunque aparecen en ellas elementos ficticios, por ejemplo, criaturas míticas como duendes, hadas, diablillos. Las leyendas se las puede clasificar de dos formas. Por su temática, leyendas etiológicas aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los ríos, lagos, montañas. Es decir, tiene como tarea esencial dar fundamento y explicación a una determinada cultura. Su elemento central es un rasgo de la realidad. Una costumbre o el nombre de un lugar, por ejemplo, cuyo origen se pretende explicar. Leyendas escatológicas, acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba o viajes al inframundo. leyendas religiosas, historias de justos y pecadores, pactos con el diablo, episodios de la vida de los santos. Por su origen, leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo, circulan de boca en boca. Leyendas rurales son las leyendas válidas en el campo porque no tienen lugar o adaptación para las urbanas. Leyendas locales es una narración popular de un municipio, cantón o provincia. Algunas leyendas pueden llegar a ser clasificadas en más de un grupo, ya que por su temática abordan más de un tema. Un ejemplo de esto sería una leyenda acerca de una supuesta manera de contactar con un ser querido fallecido, y que podría ser clasificada tanto como leyenda urbana y como leyenda escatológica. En este momento es la hora de la entrevista con Susana Freire García. Querida Consuelo, buenas tardes. Es un gusto contar con tu presencia en este programa, toda vez que te considero una gran quiteña por todo lo que haces por la ciudad desde la docencia y desde tu postura como ciudadana comprometida. Así que te damos una cálida bienvenida a este espacio radial. El festival Ecuador Tierra de Leyendas fue creado hace ya 14 años y su vigencia e importancia son más actuales y necesarios que nunca. No es la primera vez que te entrevisto sobre el tema, mas en esta ocasión quiero empezar el diálogo con una pregunta más cercana e íntima. En lo personal, quisiera que nos cuentes cómo nació tu acercamiento con la historia de Quito y de dónde nació la inspiración para dar vida a este hermoso proyecto educativo. Tienes la palabra, querido Consuelo. Bienvenida. Buenas tardes, querida Susana. Queridos radioescuchas de este hermosísimo programa Quito, Memoria y Leyenda, todos los simpatizantes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un abrazo. ¿Cómo nació mi acercamiento a la historia de Quito? Soy quiteña de cepa, por más señas de padres chagras, y crecí con mucho apego a la historia de mi ciudad, a las manifestaciones culturales, no solamente de mi ciudad, sino de mi país. Terminado el colegio, viajé a Michigan, Estados Unidos, en donde viví 6 años. Y siempre me sentí orgullosa de mis raíces. Siempre quise transmitir la riqueza de nuestras tradiciones, la riqueza de nuestra geografía, la riqueza de nuestra literatura. En un principio lo hice con dificultad, pero luego sí llegué a desenvolverme con solvencia en este idioma extranjero que es el inglés. Y voluntariamente opté por retornar a mi país. Me identifiqué con la docencia para educar a mi propia gente. Y ya en calidad de profesora, tuve las funciones de jefe de área, de directora del departamento de inglés en varios colegios. Me di cuenta que el material que se ofrecía giraba todo alrededor de las transnacionales, unos grandes emporios, y siempre tuve yo el sueño de que algún día la riqueza de nuestro país sirviera como instrumento para dar las clases de inglés. Dios me puso en el camino las puertas del pensionado universitario. Su gerente fundador, Dr. Nelson León Vizcarra, me presentó un gran reto en la entrevista de trabajo. Si usted es buena maestra, ¿dónde están sus textos?, me preguntó. Y me planteó un reto. Reto que poco a poco fui plasmando en el borrador de mis textos de Social Studies of Ecuador, Getting to Know Ecuador, en Ecuador Insight. El festival nació de la vivencia de los colegiales del pensionado universitario cuando dramatizaban las leyendas. Lo hacían con tanto esmero, alquilando trajes, pidiendo que los padres pudieran venir a verles. Y poco a poco, en el colegio se fraguó la idea de convocar a un festival de leyendas filmadas en inglés. Con el apoyo de las autoridades, con la solidaridad de las instituciones educativas, salimos adelante. El año pasado tuvimos la 15ª edición del Festival Ecuador Tierra de Leyendas, Ecuador Land of Legends. Como es habitual en nuestro programa, la música no puede faltar, así que vamos a escuchar la primera pieza musical, el pasillo titulado Como si fuera un niño, en la voz de la inconfundible Patricia González y con letra de Libardo Toro. Yo no amo en ti la carne, amo en ti el sentimiento, amo tu ser ingenuo como una fuente pura, amo la dulce dumbre de tu armonioso acento y la tristeza inmensa tu mirada oscura. Acógeme en tus brazos y delicadamente con tus manos de sed acaricia mi frente y dime en un suspiro que tu ilusión primera he sido yo y entonces tu amor, tu primavera. Deja que me aduerma en tus senos de armiño y arrúllame con besos como si fuera un niño. Querida Consuelo, tras todos estos años de experiencia frente a este festival que año a año congrega a estudiantes de colegios tanto de Quito como de otras ciudades del país, ¿cuáles consideras son los mayores aportes generados por el mismo, tomando en cuenta además que los jóvenes que participan utilizan el idioma inglés como medio para comunicarse? Esta propuesta es evidencia del aprendizaje significativo de identidad nacional al ver cómo los chicos se apropian de nuestras leyendas. La vivencia de que los jóvenes se vuelven actores y actrices y recrean un espacio legendario o mitológico propio de nuestro terruño es imborrable. ¿Qué decir del reto de la competencia lingüística? Puesto que los jóvenes tienen las versiones originales de leyendas, de casos o mitos en la lengua materna, y ellos deben redactar un guión, luego practicar la actuación y practicar los giros lingüísticos del idioma. Esa es una gran destreza. Inevitable para tener éxito en este siglo XXI que gira tanto alrededor de la tecnología. Otro gran logro de este festival es cómo fraternizan los colegiales de las diferentes ciudades. Verles relacionarse a los chicos que vienen del Tena, de Baños, de La Tacunga, han venido de Cuenca, han venido de Ambato, inclusive de Guayaquil. Es una fraternidad, es una oportunidad única en el espacio educativo. Otro aporte del Festival Ecuador Land of Legends es la oportunidad que tienen los chicos de hablar en el foro que se realiza después de la proyección de los cortos con expertos de la enseñanza del idioma inglés y con diplomáticos, así como también con sendos guardianes de la memoria oral ecuatoriana. Invitados especiales como don Edgar Freire Rubio, como Juan Carlos Morales, Manuel Espinosa Polo, Fabiola Carrera Alemán, tantos personajes que año a año nos colaboran para mantener este espíritu de apropiación de nuestra tradición oral. Y por sobre todo, el mayor logro que yo debo rescatar es la satisfacción de todos los participantes de conocer y reconocer la riqueza de nuestro imaginario cultural. Un evento que se matiza con la interpretación de piezas musicales cantadas en inglés, con citas de los intelectuales ecuatorianos sobre el valor de nuestra identidad. La segunda pieza musical nos va a poner muy contentos, ya que se trata del albazo Avecilla, de letra y música de Pablo Joaquín Valderrama y las inolvidables voces del dúo Benítez y Valencia. Que se escuchen esas palmas. Enseguida retornamos con ustedes. Preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. Ya ves, canora vecilla, que cogí la prisionera. será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Posaste sobre mi pecho o sobre tus alas buenas. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Sobre mi pecho o sobre tus alas buenas, yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Gracias, queridas y queridos radioescuchas, por mantenerse en sintonía de Quito Memoria y Leyenda a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos dialogando con nuestra invitada, Consuelo Páez, a propósito del Festival Ecuador Tierra de Leyendas que anualmente organiza el pensionado universitario Nelson León Vizcarra. Como es de conocimiento público, la pandemia del COVID-19 ha alterado nuestras vidas de todas las formas posibles, motivo por el cual está en el festival no podrá llevarse a cabo de modo tradicional. En tu calidad de maestra, Consuelo, ¿qué sugieres para que los padres de familia y los docentes especialmente puedan fomentar el amor y el conocimiento sobre las leyendas, ya sea desde el hogar o desde las nuevas plataformas virtuales a partir de las cuales en la actualidad se imparten las clases? El entorno tecnológico que se ha impuesto, dada la virtualidad, nos ofrece herramientas al alcance de la mayoría de los habitantes, al menos aquí en nuestro país. En cada familia hay un teléfono celular con una cámara que permite filmar y hacer videos caseros. ¿Qué tal si entre los diferentes tíos y tías, vecinos, jorgas de amigos, departamentos de las oficinas, se organizaran concursos o festivales de estos cortos? El Festival del Pensionado Universitario es una muestra fehaciente de que es posible lograrlo. También se los puede compartir subiéndolos a YouTube, al Facebook, herramientas que están ahora muy de moda. Todo depende de tener liderazgo para despertar creatividad y originalidad. Promocionar las artes visuales del dibujo, tiras cómicas, ya sea en forma manual o digital. Esas personas que son hábiles para la música, que compongan canciones, coplas, sobre nuestras leyendas, sobre los personajes mitológicos. Tal vez que traduzcan la letra de alguna canción ecuatoriana. Y en alguna ocasión en el festival, los jóvenes interpretaron Nuestro Juramento, esta canción tan famosa, y la cantaron en inglés. Pues hay que tomar conciencia de que los jóvenes de hoy en día llevarán sus vidas fuera de las fronteras de nuestro país y para legar a sus descendientes las tradiciones ecuatorianas. Es valioso poder decirles esta canción tan bonita, mira lo que quiere decir, y para eso se necesita el inglés. Otras formas de difundir la afición por la memoria colectiva es programar funciones de títeres, diseñar personajes como Cantuña, la Mama Chuchumeca, los Yumbos en plastilina, masa o arcilla. Personas hábiles con el idioma pueden crear poemas, adivinanzas. No está por demás sugerir danzas, coreografías. Mira, te indico la foto de una guagua de pan que vendió una panadería en la Floresta con el diseño de Diablo Uma. Esto es iniciativa. Se puede organizar un concurso de personajes mitológicos. Como te darás cuenta, el repertorio es infinito, al alcance de todos los ecuatorianos. Nos vamos a poner románticos con este bolero, que seguramente es uno de los más queridos y entonados a nivel nacional, que no es otro que Nuestro Juramento, en la voz del ídolo musical Julio Jaramillo y escrito por Benito de Jesús. Que lo disfruten mucho. Dejar caer te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Querida Consuelo, ha sido un privilegio dialogar contigo, así que esperamos contar en una nueva oportunidad con tu grata presencia. Y antes de que te nos vayas, deseo preguntarte si tienes alguna leyenda, ya sea de Quito o del país, que te guste de forma particular y por qué. Ya que, como bien lo dice el sabio refrán, solo se ama aquello que se conoce. Así que te pido que compartas con quienes te escuchamos en este momento tu testimonio, para así animar a que en otro radio escuchas también estudien y recuerden aquellas leyendas que posiblemente les acompañan desde la infancia. Es difícil señalar una sola leyenda, pero como buena quiteña, una de las leyendas que a mí más me gusta es la del cucurucho de San Agustín. Voy a hacer un recuento de esta leyenda y luego ahondaré en las razones por mi preferencia. 1655. Vivía una familia de mucho abolengo, don Lorenzo de Moncada y doña María de Peñaflor y Velasco, en lo que es ahora nuestro centro histórico, en la calle Flores, entre la Mejía y la Chile. Ellos tuvieron una hija, Magdalena. Y Magdalena tuvo por compañero infantil el hijo de la servidumbre. Entonces, Magdalena y Pedro crecieron como hermanos, y a medida que fueron creciendo y se volvieron adolescentes, se despertó en ellos un amor apasionado, hasta que el padre de Magdalena lo descubrió. Don Lorenzo montó en cólera y despidió a la familia Esparza y los mandó. Este chico, Pedro de Esparza y Piñeira, se propuso demostrarle a don Lorenzo que él podía ser digno de la mano de Magdalena y que iba a hacer fortuna. En aquel entonces, las expediciones al Dorado, a la tierra de la canela, en las estribaciones del río Napo, en la selva amazónica, prometían mucha riqueza. Pedro de Esparza se unió a una expedición que lamentablemente a los pocos días sucumbió debido a la adversidad de la geografía. La noticia partió el corazón de Magdalena, pero su padre no tardó en conseguir un novio para ella y junto con Mateo de León planificaron el matrimonio. Transcurridos unos pocos meses, vísperas de la boda, la novia observa una tradición que nos ha acompañado en la celebración de los sacramentos católicos, de el obsequio de capillos. Y ella recibe un cortejo de cucuruchos. Eran hombres o mujeres que se disfrazaban, se cubrían la cabeza y se acercaban a la casa de la novia a pedir una caridad. cuando llega el último de estos hombres, saca de la manga un puñal y cobra la vida de Magdalena. Se arma un escándalo en el patio. Le sujetan a este violento cucurucho, le quitan la capucha y descubren que ha sido nada menos que Pedro de Esparza. ¿Qué había sucedido? Él sobrevivió. Las desgracias de su expedición. Y cuando regresó, se enteró del casamiento de su prometida. Él la consideraba su prometida. Le escribió una carta y Magdalena le contestó que el amor de ellos quedaba para el olvido. Ella debía ser obediente con sus padres. Y por esa razón, Pedro arrebató la vida de Magdalena y terminó sus días en la cárcel. Esta para mí es la versión ecuatoriana de Romeo y Julieta. Y es una leyenda, como dije, que integra la tradición de los capillos. De niña, yo recuerdo que a la salida de los bautizos lanzábamos los capillos. Y en la calle, calle Flores, entre Mejía y Chile, sobrevive el nombre de El Cucurucho de San Agustín, la calle del Cucurucho. Muchas gracias, Susana. He disfrutado increíblemente de esta tertulia. Y que los oyentes se vuelvan más ecuatorianos. Que gocen de noviembre. Y que lo vuelvan, que lo vivan como el mes de la leyenda y tradición ecuatoriana. Gracias una vez más por estar en el programa Quito, Memoria y Leyenda. Buena tarde para todos. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Facturas Soft. Cobra y genera facturas con un solo clic. ¿Qué es FacturaSoft? Es un software web integral que te permite cobrar con tarjetas de crédito y débito, Visa y Mastercard, de clientes nacionales e internacionales, y emitir la facturación electrónica ilimitada con un solo clic. FacturaSoft. 5 beneficios de nuestro software. Facturación electrónica. Integración de facturación electrónica en cualquier aplicación contable o desde FacturaSoft. Emite facturas, retenciones, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. Punto de venta. Apertura y cierre de caja. El módulo de punto de venta está diseñado para cajeros. Ideal para farmacias, supermercados y tiendas en general. Emite documentos con impresoras de tickets, cobros con tarjeta, registra pagos en efectivo, cheque o transferencia y recibe pagos seguros en línea en corriente y recurrente de tus clientes nacionales o extranjeros en tu tienda física o virtual con tarjetas de crédito y débito de las marcas Visa y Mastercard mediante FacturaSoft. Inventario. Gestiona productos y servicios. Controla inventarios de tu negocio mediante registro de compra y ventas. Administra bodegas y sucursales y traslados de inventario. CRM. Maneja una historia de seguimiento a clientes potenciales y contactos ilimitados. Consulta cotizaciones emitidas, correos enviados, llamadas realizadas y más. Llama al 098-4640-145. FacturaSoft. ¿Te imaginas cobrar a tus clientes que se encuentran en Ecuador o en cualquier parte del mundo? Si tienes tu equipo de ventas o eres un profesional independiente, te presentamos Pago Medios, una herramienta que te permite cobrar por internet mediante solicitudes de pagos al email, links de pago para redes sociales, botón de pagos para tu tienda en línea, cobro directo por WhatsApp mediante nuestra aplicación móvil. Realiza cobros con todas las tarjetas de crédito y débito, Visa, Mastercard, Diners, Discover y American Express. Tus clientes pueden pagar a cualquier hora y en cualquier momento, sin necesidad de bajarse una aplicación, solamente dando clic en el link de cobro que tú le envías. El cliente ingresa los datos de la tarjeta y listo, el pago está realizado. El cliente recibirá un voucher electrónico con la información de la transacción. Con Pago Medios te ayudamos a tener más ventas y cobranzas de manera no presencial, más seguridad y control porque disminuyes el uso de efectivo y eliminas el riesgo de robo o de billetes falsos. Monitorea tus ventas consolidadas en tiempo real desde nuestro portal administrativo web o aplicación móvil. Integración con cualquier tipo de aplicación contable o desarrollo a medida. Lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Qué esperas para ser parte del cambio? Afíliate hoy con Pago Medios y asegura tus ventas con todas las tarjetas de crédito y débito. Estés donde estés. Para afiliarte, ingresa a www.pagomedios.com o llama al 098-4640-145. Fin de espacio publicitario. Usted está en compañía de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y su programa Quito, Memoria y Leyenda. Pues bien, apaguen las luces. Enciendan una vela. Mientras en el silencio de esta noche giran los picaportes y rechinan las puertas. Póngase atento, porque desde un ángulo de su cuarto va a salir un fantasma. El ojo de la cerradura espía. La escalera rezonga cada paso. Se apaga el candil, se santigua la abuela. Hoy presentamos El Cucurucho de San Agustín. Precisamente es el tema de esta noche, en versión libre para radioteatro de esta emisora, bajo un texto original de Cristóbal Gangotena y Gijón. Bienvenidos. Corrí el año de 1650. En la calle conocida como de las Herrerías, vivía un noble español llamado don Lorenzo de Moncada, casado con una quiteña tan linajuda como él, doña María de Peñaflor y Velasco. De tal unión nació una bella muchacha que en ese tiempo quitaba el sueño a cuanto mozo la veía desfilar por las calles de esta hidalga San Francisco de Quito. Doña Magdalena de Moncada y Peñaflor. Creo que fue una acertada decisión poner a mi servicio a don Jerónimo de Esparza. Tenéis razón, esposo mío. Habéis hecho una obra de caridad con un hombre sobre cuyas espaldas ha caído la desgracia. Es así. Además, yo siempre he dicho que es mejor un hijodalgo por mal que hiciera las cosas que un pechero. Y lo mejor que no está solo. Su hijo nos es de gran ayuda. Y el muchacho es bien parecido. Os pido que evitéis esos comentarios, doña María. No olvidéis que tenemos una hija en edad de casamiento Y Dios nos ampare si el mozo pone sus ojos en ella. Tenéis razón. Disculpad mi impertinencia. A propósito, ¿dónde está nuestra hija? Fue a los servicios religiosos, en San Agustín. Vigilad, mujer, vigilad. En efecto, la guapa chiquilla Moncada y Peñaflor volvía a su residencia como era su costumbre, acompañada de una comadrona y una sirvienta. Y sus fogosos 15 años despertaban la galantería de los quiteños, a quienes contestaba con una discreta y coqueta veña. Cerca de la casa, es interceptada por Pedro, el hijo del noble mayordomo de la casa. Doña Magdalena, dadme el honor de acompañaros. Os agradezco vuestra gentileza, don Pedro, pero no debéis. Nada me place más que estar a vuestro lado. Mi corazón estalla de alegría. Por favor, don Pedro, que pueden oíros. ¿Y acaso no debería saber el mundo entero que os amo? El brillo de vuestros ojos me anuncian que a vos os pasa lo mismo. Es verdad, don Pedro, pero no deberíamos. Es peligroso. Si mi padre se entera... ¿Quién puede luchar contra la fuerza del amor? Decidme, Magdalena, decidme que no me amáis y os dejo de molestar. Está bien, terco caballero, os amo, mas tened prudencia. Gracias, amor mío, os juro que prudente seré y demostraré con trabajo a vuestro noble padre que os merezco. El amor había tocado el corazón de los jóvenes, el mismo que fue alimentado gracias a que el mancebo trabajaba en la casa de los Moncada Peñaflor, circunstancia que ayudaba a que la pareja se vea con relativa frecuencia. Pero como el amor trae consigo fuego, el humo de la sospecha llevó a doña María a descubrir el secreto amorío. Doña María, esposa querida, llego a casa con buen apetito. ¿Está lista la cena? Sí, don Lorenzo, esposo mío. En un momento cenaremos. Pero hay algo importante que deseo comunicaros. ¿Qué es? Algo que me tiene muy preocupada. En vuestro rostro deduzco la gravedad del asunto. Decidme, mujer, decidme, ¿qué es eso tan grave que queréis comunicarme? He visto a nuestra hija en sospechosos entendimientos con el hijo del mayordomo. ¿Qué habéis dicho? ¡Pardies! El espíritu de Satanás ha entrado en esta casa. Os ruego, esposo mío, actuéis con prudencia. La prudencia no cabe en situaciones como esta. Solo caben las acciones. ¡Magdalena! ¡Doña Magdalena, venga acá! El noble español estaba enfurecido, y en un santiamén compareció la joven ante el terrible tribunal compuesto por él y doña María. Jamás permitiré que la hija de Lorenzo Moncada se fije en un hijo de algo sin fortuna, que además ha traicionado la confianza que le prodigué. Padre, os suplico que... No tenéis nada que suplicar. Vuestra única obligación es obedecer. La decisión está tomada. Quienes han traicionado la bondad de esta casa se tendrán que ir. Y en cuanto a vos, doña Magdalena, quedaréis recluida en esta casa. Y si volvéis a poner los ojos en ese mal agradecido, os entierro en un convento. La autoridad de un padre de familia era en esa época comparada solo con la voluntad de Dios, de manera que las órdenes de Lorenzo Moncada debían cumplirse sin apelaciones. El mayordomo y su hijo fueron despedidos, y la joven impedida de ver a su amado. ¡Qué terrible reclusión, Dios mío! ¿Qué hacer si mi corazón está lleno de amor? ¡Qué fatalidad! Haber nacido en cuna de oro, si el amor me es negado. Señorita doña Magdalena, el señor don Pedro me dio esto para usted. ¿Don Pedro? Dámelo pronto. Sí, mi señorita doña Magdalena, con permiso. Bien, podéis retiraros. Amadísima doña Magdalena, la amargura de no veros invade mi corazón. Sé que nadie podrá separarnos. Si de fortuna y bienes se trata para unirme a vos, fortuna conseguiré. Os ruego tengáis paciencia, amada mía. Me he enrolado en expedición de don Martín de la Riva a Tierra de la Canela. volveré con fortuna y nombre para mereceros. Adiós, amada mía. Oh, mi amado don Pedro, cuánto sacrificio debéis hacer por mí. Que Dios os acompañe. Volved pronto. Yo esperaré el tiempo que sea necesario. El tiempo pasó lento. Nada se sabía de la expedición. Doña Magdalena esperó en su reclusión obligada el retorno de su amado. Hasta que un día... Han llegado noticias de la expedición que fue a Tierra de los Canelos. Decidme, padre mío, ¿han vuelto? El fracaso ha sido total. Nadie ha quedado con vida. Es una pérdida lamentable para la corona y los intereses de Quito. ¿Han muerto todos? ¿Estáis seguro? Todos. Nadie se ha salvado. La noticia fatal golpeó duramente a Magdalena, que había puesto todas sus esperanzas en el retorno de don Pedro. Pedro mío, ¿por qué me habéis dejado en la soledad? Ahora nada podrá calmar el profundo dolor que siento. Prefiero la muerte a vivir sin vuestro amor. ¡Oh Dios! ¿Por qué no me lleváis junto a mi amado? El tiempo se encargó de cerrar las heridas en doña Magdalena y pronto la joven volvió a su vida normal. Asumió la muerte de Pedro como un hecho irremediable. No tardaron en llegar a su vida nuevos pretendientes, entre ellos un mozo español de altísima alcurnia, cuyas pretensiones fueron del completo agrado de los Moncada Peñaflor. Hija mía, debo comunicaros que hemos visto con buenos ojos vuestra relación con don Mateo de León, y hemos decidido concederos a tan hidalgo caballero en matrimonio. Don Lorenzo, os aseguro que haré todo lo posible por hacer de vuestra hija una mujer feliz. El matrimonio se fijó para el día viernes 27 de marzo de 1655, a las 8 de la noche. La víspera, todos estaban en los preparativos. Me siento nerviosa. Mañana seré la esposa de don Mateo de León. Siento un extraño presentimiento. No os preocupéis, hija mía. Estas cosas son así. Desde mañana serás la esposa de uno de los caballeros más importantes de Quito. Estoy tan orgullosa por vuestra fortuna. Hay una esquela para usted, patroncita. ¿Para mí? Está bien, dádmela. Señora y muy dueña mía, sé que mañana os casáis con un guapo mozo que os vale. Me creíais muerto y aún vivo para adoraros. Consentiréis que os vea esta noche en vuestra reja. Os beso los pies. Don Pedro de Esparza. ¡Oh, Dios mío! ¡Está vivo! ¡Mi Pedro está vivo! ¡Qué fatalidad más grande! Dios mío, ¿qué hacer ante tal dilema? Mañana me caso. ¿Cómo romper el compromiso? ¡Oh, Pedro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el destino nos ha marcado fatalmente? Lamentablemente no puedo acceder a su pedido. La respuesta de Magdalena ante el pedido de Pedro fue, como era de esperarse, una negativa a sus pedidos. Con lágrimas en los ojos comunicó su decisión mediante una misiva cargada de dolor. Mañana, como sabéis, me caso. No me pertenezco ya. Don Pedro, vos mismo lo habéis querido así, ya que me habéis dejado creeros muerto. Mi honor me prohíbe hablaros. Olvidadme. Adiós. No puede ser. No puede ser, Dios. No puede ser. Mi Magdalena de otro. No puede ser. ¿Pero qué hago? Ella será. Ella será para mí o para nadie. Cuando mañana... como toda dama de sociedad que se casa, reparta las limosnas a los pobres. Ahí estaré yo. Ahí estaré yo. Será mía o de nadie. Patrona, un mendigo vestido de cucurucho os espera para recibir su limosna. ¿A esta hora? Está bien, pero que sea el último. Accedió la niña a depositar la última limosna del día. Veíase hermosa con su traje de novia, lista para ir a la iglesia. Tomad, buen hombre. Vos sois el último y estoy segura que me daréis la suerte. Gracias, bella dama. ¿Don Pedro? Os reconozco. ¿Qué hacéis aquí? Os pedí que no vinieras. Os prefiero muerta, muerta, que unida a otro hombre. ¡Don Pedro, qué hacéis! Pedro sacó de su túnica un puñal y clavó a la novia en el pecho, matándola en el acto. Los criados, ante el sangriento hecho, acudieron en ayuda de Magdalena, mientras el cucurucho huía en precipitada carrera. ¡Han asesinado a doña Magdalena! ¡Auxilio! ¡A él! ¡No lo dejes escapar! ¡Cogedlo! ¡Vamos! Los criados lograron atrapar al asesino. No muy lejos de allí, cerca de los muros del templo de San Agustín. Dicen que don Pedro recibió el castigo de muerte por el crimen cometido y se unió así en la otra vida a su amada. Los quiteños bautizaron a la calle Flores como la calle del cucurucho de San Agustín, en recuerdo de esta trágica historia. Actuaron Hernán Ceballos, Elizabeth Hacho, Armando Rivas, Sonia Ramos, Edwin Coral, Edgar Rojas y Eduardo Morán. Narración, Ricardo Romero. Sonomontaje, José Fernando Grados. Producción, Armando Rivas y Edwin Coral. Bueno, en este momento es hora de nuestra despedida habitual. En esta noche fría, ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos, amigo oyente, no olviden poner tranca en la puerta. Un abrazo y gracias. Quito, memoria y leyenda. Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.